atención, por favor. Su atención, por favor. Smoking Airlines anuncia la salida de su vuelo número 666 con destino a Mulandia. Estaremos abordando en el gate número 7 dentro de 10 minutos. Este es su último aviso. Óyelo bien. Sí, dice. Recoge el puerto, va donde el pana, enciende el fili por la mañana. Si viene el agua, que todo el mundo tiene que correr. Y de momento no sabes cuándo vienen las panas del otro bando. Y es por tu culpa que tu crianza se puede perder. Trabaja la multitud en papel bambú, preparados para viajar. Si yo les hablo, me dicen bico, ¿quién eres tú? Yo me voy para Humolandia. Por eso tengo la solución para su salud, a ver si quieren escapar. Y es aprendiendo de aquel que murió en la cruz. Si no quieren escucharse, quieren matar así. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, ¿dónde voy a parar y cómo voy a terminar? Ay, ay, oh, ¿y cómo voy a terminar? Al confidente, a Fidel Castro o al presidente. Y al que te canta por Humolandia nos vieron ya. Aunque la promesa sigue vigente, pero no ronda por este ambiente. Y ahora depende de los que al fuego no quieren llegar. Llegó la linda mujer para el humo absorber y su hijo lo recibió. Llegó la hora esperada de su hijo nacer y pregunta por qué está enfermo. Fue la cadena que ataba a la mujer, la que el enemigo puso en su corazón. Es la cadena que ata este mundo, pero yo sé que vive el Señor que las puede romper por ti. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, ¿dónde voy a parar y cómo voy a terminar? Ay, ay, oh, ¿y cómo voy a terminar? Pa'l que se come el guineo y se fuma la cáscara. Y yo no te vengo a imponer doctrinas, pero de lo que te hablo se oye en cada esquina. Chupando la pipa, tu alma perece, pero todo lo puede en Cristo que me fortalece. Así que digo, santo Dios, dile Señor que tú eres el juez, que te tengan temor, que vendiendo marihuana no podrán establecer una mente capacitada que los haga crecer. Pues quieren el dinero porque quieren el poder y no saben que al infierno es que van a tener. No te equivoques, corillo, que Jehová perdona. Eso es así, después de tu cigarrillo puedes ganar la corona de la salvación. Por lo que siento y escribo, lo canto y enseño, pensando en mis hijos, poniendo mi empeño. Y hay quien no le guste el mensaje que digo, pues solo los sabios afirman conmigo. Ay, ay, ay, ay, canta este corito mi hermanito y no llores. Aunque tu vida la controle el crack, es una cosa mental. Así que no demores, así que no te demores en ir a buscar libertad. Te lo dice el Creador, que te quiere ayudar, que te quiere, porque te ama, porque desea tu felicidad. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, pues aunque lo disfrute, dime dónde voy a parar. Si el destino de mi vuelo es Humolandia, ¿dónde voy a parar y cómo voy a terminar? ¿Y cómo voy a terminar?